El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a esta sección que tanto nos gusta sobre narrativa en videojuegos. Un nuevo curso, recordemos, aquí estábamos el mes pasado haciendo ese balance, repasando lo que había sido la sección hasta ahora y también introduciendo nuevos términos que hoy vamos a terminar de desarrollar: la sombra, el alma. Términos que sonaban así como muy profundos, pero que luego veremos cómo se aplican en las historias y en los juegos que nos encantan. Pero no me quiero adelantar porque ya sabéis que esta sección es lo que es gracias a la persona que se carga de ella, que es Marta, que la tenemos al otro lado. ¿Qué tal? Hola Sergio, ¿qué tal? Qué bonitas presentaciones haces. Es como, mira, ya han pasado muchos años, pero es como que siempre. Yo encantada de estar aquí este mes y bueno, y también muy, muy contenta por verte que la participación de nuestros oyentes de cara a organizar los contenidos de la sección de narrativa pues se ha hecho escuchar y ahora os comentaré un poquito, pero de verdad que muchas gracias a todos por implicaros tanto con, bueno, y por mostrar vuestro interés en los puntos que más os llaman la atención, en lo que queréis profundizar a nivel narrativo y que esta sección guste. A nosotros nos gusta mucho grabarla también. También desde luego que se debe a toda la implicación que los que estáis ahí al otro lado pues mostráis. Y de verdad que muchas gracias. Sí, porque es verdad que lo que hemos intentado este año es gamificar la propia sección, dando como a elegir a los oyentes como si fuera un juego de Telltale o uno de estos, por donde queríamos, ¿no?, que tiráramos en primer lugar, ordenar esos bloques de contenido, y han respondido, han comentado qué es lo que ellos preferirían, ¿no? Tenemos por ahí, ¿sí?, varios comentarios. Nos podemos acercar cada vez más a Silent Hill y esas experiencias transmedia que se están fraguando, pues un poco así. O sea, estáis decidiendo el avance y bueno, y a mí eso ya también me ha dado algunas pistas a la hora de prepararlo. Y por ello, pues de entrada, mirad, tenemos comentarios y votaciones de Jesudas, muchísimas gracias, de Dr. Chusma y de Scob88. Y bueno, Jesudas apostaba un poco por centrarnos en el micro y el macro world building, que ya lo señalábamos como uno de los bloques a tratar, que al final consiste en esa recreación de todo un universo a través de los detalles y a través de esa construcción general, ¿no? Y Dr. Chusma y Scob88 han estado de acuerdo, me ha llamado también la atención, y ambos han apostado, en primer lugar, pues por recursos prácticos, con especial hincapié en los bibliográficos, de hecho, con esta idea que planteamos de hacer pues un recorrido por material de consulta, por libros, por manuales que os puedan resultar útiles. Y ambos también, como segunda opción, también se centran en las estructuras y en los diálogos, que ya os adelanté que bueno, que hay que trabajar siempre en un ejercicio de síntesis, en un ejercicio de revisión y al final en concentrar lo que queremos meter en el espacio narrativo de los diálogos, que es una de las principales bazas. Hay como cierto consenso en que queremos tener recursos para saber por dónde tirar, ¿no? Dónde nos podemos agarrar. Sí, así es. Y por eso lo he utilizado también un poco para el programa de hoy. En el programa de hoy vamos a terminar ese mágico universo de la sombra y el alma junguiana. Y en una segunda parte os voy a ofrecer ya unos primeros recursos, no tanto bibliográficos ahora, pero para el siguiente programa ahí lo tendréis, pero sí de aplicaciones, herramientas online que podéis utilizar para empezar a organizar vuestros documentos de narrativa de videojuegos. Vale. Y luego, es verdad que teníamos otro comentario que me parece como muy interesante, a ver si lo puedes leer, porque hay que explicar algo. La persona que está hoy aquí, que se llama Sergio, No lo parece, porque parece otro individuo con otra voz, que estoy aquí como, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pero soy el de siempre, solo que malo. Así que hoy, Marta, vas a hacer el doble esfuerzo también de leer los comentarios. Nada, no lo parece porque es un pedazo de profesional, pero es verdad que hoy le echo de menos porque ya sabéis que como compis de piso grabamos la sección juntos en el mismo espacio, pero no, hoy estamos separados por una pared porque está malito, así que le vamos a mandar muchos ánimos. Narrativos y muchas florecitas maravillosas. Es que estoy jugando al Mario Wonder y estoy un poquito enganchada. Aunque bueno, mandarte florecitas no sé yo si te va a venir. Sí, no sé. Depende. Pero sí, leeré yo el comentario de... Ojo, la verdad es que es muy bonito. Muchas gracias por... O Neotrix, es un comentario de Neotrix que nos dejó el 25 de septiembre y es un comentario en el que ya veréis que se centra en un aspecto del que también comentamos un poco de pasada en el anterior programa, pero es sobre el humor. Entonces, a ver, voy a ello. O Neotrix nos dice, hola Batallón, fantástico programa como siempre. En cuanto a lo difícil que resulta el humor y reírse jugando a videojuegos, estoy de acuerdo en que resulta más fácil emocionarse y soltar una lagrimita. Sin embargo, sí hay una saga con la que siempre, sin excepción, acabo a carcajada limpia. Paper Mario. Uf, seguimos con Mario, ¿eh? Qué guay. Si lo habéis jugado, continúa Neotrix, sabréis que la localización del juego es absolutamente soberbia y no solo está tremendamente bien escrita, sino que hace muchísimos juegos de palabras muy ingeniosas. Eso, sumado a un ya de por sí divertidísimo guión, hacen de estos juegos una delicia narrativa. Es una pena que no tengan más reconocimiento. Yo descubrí la saga en GameCube y desde entonces no me he perdido ni uno. Súper recomendado. Qué guay. Yo solamente he jugado a uno y hace poco, al de Nintendo 64, que está en Switch Online y en español. Y me ha encantado, ¿eh? O sea, para ser el germen de la franquicia, me parece que ha envejecido súper bien. Y precisamente en parte por lo que dice Neotrix, por el guión. Pues maravilloso, ya me habéis dejado los dos también. Ahora acabo de caer en que te escuchaba, antes de que llegara el Mario Wonder, te escuchaba a veces jugar a... Uy, está, le escucho como recursitos de Mario, como voz de Mario, soniditos de Mario, así que era ese el que estabas jugando. Sí, porque además pasado. Tiene un rollo RPG, los combates por turnos, está muy chulo, ¿eh? Pues no me cabe duda de que tenga tanta legión entonces de fans, como yo conozco que y reconozco que los fans de Paper Mario lo dicen y lo cantan a los cuatro vientos, igual que me pasa a mí un poco con Persona 5, que es como, ¿has oído hablar de Persona 5? Por favor, tienes que jugarlo, o me pasa con One Piece, o me pasa con Shadows de Colossus, la pesada de Shadows de Colossus, Final Fantasy 9 aparte, creo que los fans de Paper Mario lo reivindican mucho, y de verdad insisto que Neotrix y también sumando a tu comentario, a tu impresión del de 64, pues genial, ¿eh? Porque es verdad que es complicado. Y mira, ya aprovecho porque aparte de si seguimos en el universo Mario, otro juego que me he terminado hace poco, el Luigi's Mansion 3, esa saga también tiene muchísimo humor. Y es un humor que no viene de un guión, porque realmente no hay mucho texto, sino viene de la mímica, que me parece incluso más difícil, ¿no? La animación de un personaje que te provoque una risa. Y funciona. Claro. Eso te iba a decir, seguro. Digo, el Luigi's Mansion tiene que ser más ambiental, entonces, la animación de los sustos, demás. Además, que más de una vez hemos comentado tú y yo que mérito tiene mezclar dos dimensiones tan distintas, ¿no? El humor con el terror, que yo creo que eso, por ejemplo, ahí lo tiene Luigi's Mansion también. Así que genial. Pues de verdad que muchas gracias a Neotrix por su comentario, que siempre recordamos que nos nutre muchísimo todo lo que nos decís. Y vamos a ello, ¿no? Vamos a empezar con esa primera parte que os decía. Yo os digo, hoy empezamos con profundizar en los ejemplos de esos conceptos junguianos que nos quedaban, el alma y la sombra, y luego os voy a dar recursitos para empezar a trabajar, que os veo con ganas y me hace mucha ilusión también. Qué bien, es verdad, porque ya hablamos un poquito por encima de lo que era la sombra, el alma, cómo la sombra en muchos juegos se manifestaba de una manera bastante literal, ¿no? Tenemos el ejemplo de Sora en Kingdom Hearts, de Link oscuro, y bueno, iba por ahí un poco los tiros, sí. Pues es verdad, es que podemos sacar muchísimos. De hecho, os animamos, como siempre, a que si encontráis más ejemplos, pues nos lo hagáis llegar y lo comentamos, porque de eso se trata. Al final, este es como nuestro pequeño, entre comillas, club de lectura videolúdica y siempre van a salir un montón de ejemplos. Empezamos entonces por recordar el alma. En el alma, igual que la máscara, era esa relación del personaje, a decir individuo, pero ahora lo vamos a reflejar en narrativa, del personaje con su entorno, con lo que hay fuera de él, el alma tiene que explorar cómo se relaciona consigo mismo. Para ello, si queréis explorar esa dimensión en vuestros personajes, os recomiendo que os hagáis ciertas preguntas. Pues partiendo de la que acabo de decir, ¿cómo se relaciona mi personaje consigo mismo? Es decir, ¿cómo actúa cuando está solo? ¿Cómo serían sus monólogos internos? Que además es también un melón el cómo distinguir en narrativa los diálogos de los monólogos, y sobre todo los monólogos internos. En videojuegos se puede hacer muchísimo también con trucos de interfaz, y es recomendable, de hecho. Y luego otra pregunta, pues ¿cómo reafirma su propia individualidad? Casos, cuando planteo esta pregunta, pues siempre me viene a la cabeza pues mi querida Chihiro, ¿no? El ejemplo de la reafirmación del nombre, utilizar también un nombre como simbólico de la propia individualidad, o cuando a un personaje se le quita su nombre y tiene que luchar contra ello. O sea, al final, ¿cómo enfoca el personaje lo que está dentro de sí mismo? ¿Cómo actúa de manera distinta frente a los demás o cuando está solo? Cuando está solo y tiene que hablar consigo mismo. Mira, mencionas el ejemplo del nombre, cómo en cierta manera también sirve para caracterizar al propio personaje en la ficción. El otro día entrevistaba a Marcos Vendrell del equipo de Brainwash Gang, que han hecho Laika, y claro, yo le preguntaba, oye, ¿por qué son animales todos los personajes del juego? Que además es como una tradición dentro del estudio, siempre son animales todos los juegos, todos los personajes. Y me contó que era precisamente por esto, porque era una manera, una capa más de caracterizarlos. Que yo qué sé, me lo voy a inventar. Si tú ves un buitre antropomórfico, tú ya sabes que se va a comportar o que tiene ciertos valores asociados a lo que nosotros entendemos por un buitre. O un zorro, o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? Muy llamativo. Ojo, total, ¿eh? Y acabo de caer en que eso también, ese recurso, para precisamente como para hacer efecto sorpresa, en la película de Zootrópolis de Disney también lo utilizan. Asociamos los animales a ciertos rasgos arquetípicos, pero ¿qué pasaría si esos animales que asociamos a violencia a lo mejor no lo son y al contrario, ¿no? Al final no son personajes violentos o al contrario. Entonces creo que eso, para jugar con los puntos de impacto o con los efectos sorpresas, también está genial. Y es verdad que ese ejercicio también he visto que se hace muchísimo en escuelas de arte. Se plantea el rasgo de bondad, rasgo de generosidad, rasgo de violencia súbita. ¿Con qué animal lo asociáis y dibujadlo? Solo he visto que, por ejemplo, compañeros en Safe Games Studio lo hacen. Y bueno, genial, ¿eh? Porque da que pensar a la hora de eso, de si se rompe ese estereotipo o lo mantenemos. Así que qué guay por Brainwash Gang también, que son unos cracks. Así que sí. Y bueno, siguiendo también con esto, mencionábamos que igual que el exceso de máscara implicaba pues una muchísima dependencia del entorno, de la presión, de qué piensan de nosotros, qué es lo que pueden pensar del propio personaje, porque está tan dependiente de la realidad que está fuera, el exceso de alma serviría para reflejar personajes pues abocados a condenados con su propio narcisismo. Que lo del tema de narcisismo tiene mucho que tratar. Tiene Entonces, tela. Sí, os he traído así un par de ejemplos de personajes en videojuegos narcisistas que se utilizan, o con rasgos narcisistas que se utilizan para caracterizarlos muy bien como villanos. ¿Por qué? Porque al estar desapegados de la realidad, al no poder conectar con lo que sucede fuera de sí, solo se centran en su motivación y en su objetivo, con lo cual eso es carne de cañón total para poder dar los primeros pasos de un villano. Solo voy a pensar en lo que me interesa, y entonces no tengo por qué conectar ni empatizar con nada de lo que sucede fuera de mí. Y pues, por ejemplo, os he traído a dos que me gustan, aunque sé que uno me faltan juegos por terminar de profundizar en él, pero de la casualidad que en los que he jugado aparece muchísimo y se lo veía, que es Albert Wesker, de la saga de Resident Evil. Y nuestro querido Kuja, porque Final Fantasy IX siempre está ahí, y Kuja yo creo que es el villano más narcisista de la serie de Final Fantasy. Voy a dejarme el emperador de Final Fantasy II aparte, porque es verdad que no hay suficiente desarrollo en un videojuego de 1988 para verlo, pero también tiene papeletas, la verdad. Y por ejemplo, sí, os he traído un par de citas donde se ve. En Albert Wesker, pues bueno, tiene muchos comentarios de tener que utilizar a los miembros, tanto a Stars, o referirse tanto a Stars como Umbrella, y en el caso de Ada Wong, referirse a ella como un recurso, como una marioneta. A pesar de algunos contratiempos, nos has demostrado que aún no eres valiosa. En el reciente Separate Ways, donde controlamos a Ada Wong, de hecho vamos a asistir a cómo Ada se separa del yugo de la manipulación de Wesker. Entonces también os lo recomiendo si os gustan este tipo de tramas. Y en el caso de Kuja, siempre me gustó mucho una línea muy pequeñita de guión que hay de Hilda, de la mujer del gran duque Cid, de la duquesa de Lindblom, cuando señala que después de haber sido secuestrada por Kuja, pues, sabe perfectamente todo el plan maligno que tiene de principio a fin. Y en un momento en el que Aiko le pregunta, ¿pero cómo puedes saber todo lo que te ha dicho? Pues ella dice lo siguiente, que este joven empieza a hablar y se embriaga con sus propias palabras. Me contó esto y aquello sin que yo apenas le dirigiera la palabra. Supongo que en ningún momento me vio como una amenaza para sus planes. Eso se ve aquí como un buen ejemplo de, bueno, estoy tan aislado de lo que sucede a mi alrededor que solo mi propio mundo interno, solo mi objetivo, solo mi plan, solo mi conflicto es lo que importa. Entonces, esta mujer para mí es un recurso que no es valioso. Esta mujer para mí no supone ninguna amenaza. Y en el caso de Albert Wesker, pues también con Ada. Y no voy a entrar, pero bueno, interesante también, fijaos también la marca de género, como también se suele retratar mucho figuras de hombres narcisistas intentando utilizar como marionetas y recursos a mujeres. Es verdad. Y te digo más, este exceso de alma que hace que caigas en el narcisismo, también lo veo yo en algunos protagonistas, ¿eh? Que están yo. Que además el típico, que también te lo encuentras en la vida real, que tú le cuentas un problema y te dice, sí, pero yo más. O sea, tú estás malo, pues yo estoy más malo todavía. Tengo una enfermedad, yo tengo otra. Siempre es más. Qué guay. Buah, es que eso si nos metiéramos, ya más adelante lo veremos con temas de desarrollo de personajes, con enneagramas, pero también la idea de que ya comentamos un poquito con los personajes al respecto. Hay que distinguir si un individuo o una persona, un personaje, puede relacionarse con su entorno en función o relacionarse con los conflictos que le suceden en función de su experiencia propia o en función de lo que percibe del entorno. Entonces, hay gente que conecta más fácilmente con una situación si ya la ha vivido previamente. Entonces, eso también es lo mismo. Tenemos más peso del alma que a lo mejor de la máscara. Y es muy curioso. Eso también pues, puede ser un recurso. Que al final todo esto sirve para eso, para ver cómo definimos un personaje u otro. Así que si veis más villanos y héroes con exceso de alma, pues comentadlo, que genial. Y del alma pasamos a la sombra, ¿no? A la sombra, exacto. La sombra hace referencia a esa naturaleza más reprimida, más oculta. Esa naturaleza que todo personaje tiene que tener dentro, pero no necesariamente tiene por qué manifestarse. Generalmente se manifiesta en situaciones de extremo peligro, en situaciones en los que aflore prevalecer los instintos más profundos, es decir, pues cuestiones relativas a la supervivencia. Entonces, ¿en qué circunstancias extremas creeríais vosotros que podría aflorar esos instintos más profundos de vuestros personajes? Eso es una buena pregunta que haceros. ¿Cómo actuaría y cómo reafirmaría su naturaleza dual? Es decir, después de haber pasado por ese proceso de he actuado de una manera en la que no soy yo, pues sí, a lo mejor eres tú, pero lo tenías muy, muy oculto. ¿Cómo actuaría después de eso? Os adelantaba ya en el pasado programa que es un caso, pues como ya lo comentamos muchísimo con The Last of Us, pues ese giro, esa decisión de Joel al final de The Last of Us se suele asociar también a la idea de la sombra. Es un no, necesito afianzarme en este hecho de salvar a Ellie, entonces no me planteo nada, no voy más allá, sino que reacciono según los instintos que impriman por la supervivencia, en este caso de ella. Así que a veces son esas situaciones en las que diríamos el personaje parece que ha actuado de manera totalmente random. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a poner a un personaje en esta situación y cómo va a actuar en consecuencia? y ejemplos tenemos a patadas y muy chulos, porque a nivel simbólico la sombra, tanto de manera literal, como tú decías, en Kingdom Hearts, con los sin corazones, y etcétera, también se ha manifestado pues en simbologías de monstruos, gigantes, sombras monstruosas, y bueno, tenemos todo un sinfín de referentes en la literatura al respecto. Sí, fíjate, incluso en el Mario Wonder aparece Mario Oscuro. Esto cuando juegues un poquito más. Sí, sí, sí. Dios mío, qué guay. Sí, por favor. Sí. Entonces, pues genial, claro, que lo traigas aquí. Es una sorpresa para mí, pero genial. Claro, es que evidentemente. Solo llevo un mundo, sí, y estoy encantada, pero maravilloso. Pues te va a seguir y a perseguir para acabar contigo. Que yo cuando lo vi dije, wow, no me lo puedo creer. Pero esto de esa parte reprimida que aparece, ¿no? La sombra, lo estamos viendo también en una serie que nos está encantando, en La Mesías, de los Javi. Sí. Porque, sobre todo en la figura de la madre, porque hay una dualidad ahí entre tener la figura de la madre, alguien a quien quieres, pero al mismo tiempo es alguien perverso. Que de ahí nace también el tropo de la madrastra malvada de los cuentos, ¿no? ¿Cómo conjugan esas dos realidades en la mente de un niño? Jo, es que además que esa serie tiene tantos matices, es que además de eso también, recuerdo que la semana pasada comentamos en Fuaf, también es un ejemplo ahí de narcisismo, de exceso, de proyectar tanto en los propios hijos, porque solo ese personaje solo está embebida, digamos, de todo su mundo interno. Guau, o sea, genial la cantidad de capas que tienen ahí. Es verdad que el año pasado estábamos muy a tope con La Casa del Dragón y este año, este otoño, en esta sección va a ser mucho de La Mesías, eso está clarísimo. Con las Estela Maris, dándolo todo. Guau, nos encanta, lo recomendamos mucho. Si sois especialmente sensibles con temas de abuso, maltrato, etcétera, pues cogedla con cuidado, genial. Qué buen guión. Y eso, y más ejemplos. Y además aquí quiero comentaros, quiero haceros llegar un comentario de un oyente, Kuro, que nos ha puesto un ejemplo muy bueno de la sombra, un ejemplo que me suscita como un poquito de impotencia porque me encantaría jugar a este juego y todavía no lo he hecho, pero por eso reflejar las palabras de Kuro se las agradezco y vendrá bien. Él señala que el mismo tratamiento que Persona 5 hace con el concepto de la máscara, lo hace Persona 4 con la sombra. La manera en que los personajes obtienen sus poderes es enfrentándose a su sombra y aceptándola como parte de ellos. Qué bueno. Así que, ¡buah! Genial. O sea, si Persona 5 es la máscara, entonces Persona 4 es la sombra. Así que Persona sigue vinculada con Jung y eso pues nos encanta. Y de verdad, Kuro, yo ojalá pueda jugar ya mismo a Persona 4. Se lo decía Sergio en otros momentos, de que creo que es un juego para verano por sus horas, pero pronto jugaré sin duda. Hay que jugar a Persona 4, sí. Sí. Y vale. Bueno, hay sombras, eso, pues Shadow of the Colossus, tenemos el Link Oscuro, me has dicho lo de Mario Oscuro y me ha hecho feliz también, así que Cecil en Final Fantasy IV enfrentándose a su propia sombra. Tenemos muchos ejemplos y os invitamos a que digáis más. Eso es, los oyentes, ponedle en comentarios ejemplos de esa sombra en videojuegos, que seguro que salen muchos más de los que aquí hemos citado. Y ahora sí que me gustaría que pasáramos al bloque que tanto nos han pedido de recursos, al menos una primera aproximación, porque yo imagino que esto se complementará con otro episodio posterior. Pero bueno, ¿qué herramientas tenemos a nuestro alcance si nos queremos poner a trabajar en narrativa? Pues espero que esto sea útil y os voy a plantear hoy una herramienta basada en dos posibles aplicaciones. La herramienta al final parece muy obvia, pero es tan obvia como necesaria, que es una aplicación que nos permita organizar y planificar nuestra documentación en narrativa. Y al final es un organizador de ideas. Nosotros empezamos a escribir no solo cuando redactamos, sino ya cuando estamos pensando. Pero el pensamiento es muy difuso, es muy amplio y hay que encorsetarlo, hay que hacer pequeñas cajitas, hay que hacer estanterías y hay que organizarlo como tal. Sobre todo si además partimos de la idea de que, por norma general, un videojuego no lo vamos a desarrollar nosotros solos, aunque hay grandes ejemplos de creativos orquesta que son capaces de hacerlo, pero si vais a colaborar con otras personas hay que tener siempre una organización muy clara de entrada. Entonces, estos organizadores, yo os propongo dos aplicaciones, os voy a decir muy brevemente en qué consiste cada una, pero al final son aplicaciones para gestionar proyectos, tomar notas, organizar bases de datos y tener, digamos, una especie de cuaderno digital en el que poder volcar los distintos materiales que necesitemos en narrativa. Son Notion y Nuclino. Luego, de todas maneras, voy a pasar todos enlaces para que podáis consultar todo lo que vamos a comentar aquí. Y bueno, pues fijaos que con Notion, a mí el que más me gusta, el que yo utilizo, es Notion, pero Nuclino, vale, sé que lo han utilizado también algunos de mis alumnos y también le da muy buena resultados. Se escribe Notion, para que la gente Notion, también lo sepa. ¿Verdad? Notion. Notion. Notion y Nuclino. Nuclino sí es tal cual suena, pero sí. Notion. Por eso también os invito a que mientras me estéis escuchando, pues podéis, si tenéis acceso al ordenador y podéis testear y verlo, mejor. Fijaos que Notion te permite incluir más de 50 tipos de bloques. Bloques quiere decir páginas, subpáginas, tablas, tablas de bases de datos, calendarios, edición y luego además un montón de recursos de edición de texto. Es decir, nosotros en nuestro propio cuaderno digital podemos incluir imágenes, podemos incluir tablas, o sea, estupendo. Y sobre todo, que esto es importante, con la versión gratuita puedes crear un espacio colaborativo, puedes tener una página con analíticas, puedes invitar incluso a 10 personas a verlo y a colaborar contigo. Y no tiene límites de almacenamiento totales, eso sí, hay un límite de archivos concretos, archivos individuales. No podéis subir nada que pese más de 5 megas, pero podéis subir todo lo que queráis. Entonces, os permite tener en un espacio concentrado todo el material que necesitéis. Nuclino es más, o solo voy a decir así a grandes rasgos, Nuclino solo puede, tiene una capacidad de límite de 50 páginas, mientras que con Notion puedes utilizar todo lo que quieras. Eso para mí es una cuestión que hace que también me incline más por Notion. Pero Nuclino es verdad que es más visual y es más sencillo para empezar a utilizar. Entonces, mi recomendación un poquito es que trasteéis con Nuclino para empezar, pero para trabajar en serio se puede trabajar muy, muy bien y de manera muy, muy operativa con la versión gratuita de Notion. Sí. Yo, mira, mientras estás hablando me acabo de hacer una cuenta. Y, ¡qué y guay! Es verdad que tiene como muchas plantillas ya predefinidas, porque nada más entrar te pregunta para qué lo quieres, para trabajar en equipo, algo personal, educativo, y te puedes crear ya no solamente aplicaciones para narrativa, sino tu propio diario personal, una lista de lecturas, o sea, tiene muchísimas opciones, tiene etiquetas para ir etiquetando precisamente los contenidos en los que trabajas, me parece muy interesante. Sí, es estupendo. ¿Cuál te has hecho? ¿No? Bueno, cualquiera, como yo os digo. Yo me he hecho el educativo, a ver si me podía servir de algo. Qué guay. Ya os voy a dejar también una referencia, aquí también en la descripción del programa, de una página web que estuve consultando antes, ais.es, en la que hace una comparativa más detallada de las dos aplicaciones, por si queréis leerla primero antes de también deciros por una u otra. Notion, por ejemplo, también te permite cambiar de color de texto, te puede enlazar con páginas y subpáginas. Eso está muy bien para, yo os digo, si estáis organizando espacios narrativos por un lado, textos por otro lado, la interfaz de los diálogos por otro, no tener que estar batallando con un montón de documentos distintos y dispersos, enumerados, definitivo, punto definitivo, borrador barra sí, definitivo. La verdad es que es una ayuda. Y yo os digo, por ejemplo, en Magic Rain, ahora que estamos desarrollando Lua, pues que también nos sirve muy bien para trabajar todos los miembros del equipo trabajando con Notion. Entonces, yo en cualquier momento puedo acceder a la parte de mi compañera de arte y poder vincular uno de mis contenidos con ella. Es decir, yo puedo estar escribiendo parte de referencias de narrativa y ella, y puedo vincularle ese trocito de lo que estoy escribiendo, se lo puedo vincular a su página para que ella ni siquiera tenga que visitar mi sección y pueda ver en tiempo real lo que yo estoy haciendo. Fíjate, qué bien. Es muy, muy cómodo. Entonces, os lo recomiendo que lo trasteéis y esto ya lo exploraremos con más adelante también, porque os dije que también en uno de los bloques de narrativa que lo que queremos trabajar, pues habrá eso, más consejos prácticos de síntesis, de preparación y... Pero bueno, de entrada os digo que qué podéis meter en este organizador de narrativa, documentación para narrativa, fichas de personajes, mapas de relaciones entre personajes, referencias, el storyboard, que será muy importante y hablaremos de él, la overview de niveles, un primer paso en el que podamos tener toda la visión general de los arcos argumentales de nuestro juego y cómo se va a dividir eso y cómo se va a reflejar en los distintos niveles. Distinguir entre textos y paratextos, es decir, los Los paratextos son aquellos complementarios que nos van a dar información del mundo, pero no van a ser obligatorios para que el jugador los lea, sino que a lo mejor van a ser textitos que van a aparecer cuando exploramos. Distinguir eso también viene muy bien y con aplicaciones como esta podemos verlo. Y tres opciones que os recomiendo para empezar, y por eso voy a cerrar con ellas y centrarme en ellas, que son la sinopsis y los espacios narrativos. Los espacios narrativos, ya hablamos de ellos el año pasado, sí. Así que podéis ver ese programa, está de la temporada anterior, lo grabamos creo que en 2022, pero bueno, que es buscarlo en toda la sección que está también súper bien organizada, que Sergio ahí siempre ha puesto todos los programas de narrativa. Y esos espacios narrativos, crear una base de datos en una aplicación como Notion o Nuclino, para poder vincular, pues en cada nivel va a haber X espacios narrativos. ¿Va a haber agencia o no va a haber agencia por parte del jugador? Es decir, ¿el jugador va a interactuar en este nivel o vamos a centrar, va a haber mucha más presencia de cinemáticas y automáticas en las que el jugador no va a poder controlar? Si todo eso lo organizamos en una tabla, podemos tener con una visión de bloque, y también nuestros compañeros en desarrollo podrán tener una visión de bloque de cómo se está organizando y si a lo mejor nos estamos pasando y hay unos niveles en los que hay demasiada cinemática, pues lo recortamos o lo revisamos. Al final, esas tablas de bases de datos que favorece Notion son muy útiles, y ya os digo que esas tablas se pueden vincular con otros apartados y los compañeros de equipo pueden verlas fácilmente. Entonces, los espacios narrativos los recomiendo como un primer paso a la hora de organizar vuestro juego. Si sabéis qué es lo que va a suceder a nivel narrativo, sabéis los grandes hitos, sabéis cómo va a terminar vuestra historia, sabéis lo que va a ir sucediendo, tenéis una división por niveles o por arcos aproximadamente, pues bueno, organizad sí cómo van a ser los espacios narrativos de ahí. Va a haber diálogos, va a haber cinemáticas, va a haber eventos guionizados. Os remito a ese programa de 2022 para consultarlo y os recomiendo empezar por ahí. Uh-huh. Y luego también la sinopsis. La sinopsis está presente en todos los GDDs, incluso en los más antiguos. Siempre me gusta, por ejemplo, mucho ver ejemplos de sinopsis en la historia de Final Fantasy. Tengo ejemplos muy bonitos de la sinopsis de Final Fantasy 2, 4. Y la sinopsis con un resumen. No hace falta que sea muy detallado a nivel de lore, ni de world building, ni de nombres complejos, pero es un resumen de todos los hitos de nuestra historia, desde el principio hasta el final. Por eso insisto en ella, porque no hay que confundirla con la típica sinopsis comercial que vemos detrás de los libros, en los que solo se da un adelanto a nivel de marketing para enganchar. No, en la sinopsis, que además la sinopsis viene del griego, significa visión de conjunto, tenemos que tener un resumen completo de todo lo que sucede a nivel argumental en nuestro juego. Y ese es un material muy, muy goloso para los publishers, muy goloso para y muy útil para el resto de los miembros de vuestro equipo y también para vosotros. Parece una pérdida de tiempo, pero os aseguro que no lo es. Sí, y yo de todas formas diría que fuesen trasteando un poco, haciéndose con el programa, cojan el que cojan, porque es verdad que hay tantas opciones, puedes hacer tantas cosas, desde lo más básico que es crear una nota, a insertar imágenes, poner columnas, poner casillas con tics, agrupar en carpetas que probablemente se tiren como varios días nada más que entendiendo un poco la interfaz, familiarizándose, para luego ya poder meterse en esto que comentas, que es verdad que es muy útil tenerlo todo organizado. Sí. De verdad que sí, por eso no es verdad que no os agobiéis, me alegro que lo menciones, porque como yo ya llevo un año trabajando con esto, parece como muy sencillo de utilizar, pero hay que ir entrando poco a poco. Pero sobre todo las tablas de bases de datos y los textos, sus páginas, el familiarizarse un poco con la interfaz para organizar esa información y decir, bueno, pues aquí introduciré la sinopsis, aquí los espacios narrativos, aquí las fichas de personajes, aprender a organizarse o encontrar la manera más cómoda con cualquiera de estas aplicaciones. Creo que es un tiempo que parece que es mucho, pero y aunque a veces sea mucho, merece la pena, de verdad que sí. Uh-huh. Vale, nos quedamos entonces con eso, ¿no? Con esa primera aproximación, sí. Estos dos programas. Tenemos este Notion y Nuclino, que uh-huh. Tú comentabas que tú utilizas a nivel personal Notion, ¿no? Sí, dentro También porque he tenido la suerte de que con el equipo con el que trabajo ya estaba familiarizado con él. Okay. Y bueno, pues, al poder ir trabajando con ellos he ido aprendiendo. Pero por eso mismo sé que Nuclino, por alumnos míos que he tenido en las clases de narrativa de Safe Games, cuando ellos están trabajando individualmente, Nuclino les ha venido muy bien. Porque Notion funciona, encuentra su naturaleza óptima en la idea de que tú puedes compartir muy fácilmente con el resto del equipo. Pero si quieres empezar tú solo y quieres una interfaz muy visual, Nuclino también es una buena opción. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que la versión gratuita está más limitada, solo tiene 50 páginas, tal, pero para aprender o para encontrar tu propio método de organización de documentos de narrativa, Nuclino os lo recomiendo. Y ya para avanzar un poquito más, pues Notion es que podéis organizar prácticamente una empresa, un proyecto con la versión gratuita sin problema, ¿eh? Sí, yo me he quedado loco porque te puedes hacer casi como una página web, o sea, es que es increíble. Tiene como más de 5.000 plantillas y sí. Claro, entonces tú recomiendas pagar o no es necesario, porque a mí me da la sensación desde fuera, ¿eh? Otra cosa será al usarlo, que con Notion la versión gratuita va muy bien. Yo no pago y, vale. Y tengo, o sea, yo estoy con la versión, no es que no pague por problemas, a ver, podría sí, hacerlo sí. Si lo necesitara, pero no para el trabajo que estoy haciendo ahora mismo y para también tanto mi novela como trabajo en narrativa, de momento, con este nivel de equipo, etcétera, con la versión gratuita más que de sobra. Y yo os digo que mis alumnos también han trabajado con la versión gratuita y también han encontrado posibilidades prácticamente infinitas. O sea, que distinto sería si ya nos metemos con una empresa que a lo mejor tenga pues más colaboradores, que necesites más de 10 personas trabajando con ello, pero una primera versión gratuita funciona para empresas y trabajos y proyectos más pequeñitos. Sin problema, vaya. Vale. Bueno, pues nos quedamos entonces con esa primera aproximación, que también nos comenten los oyentes qué tal se llevan con estos programas, si recomiendan a lo mejor otros. Y yo creo que el siguiente episodio ya nos metemos en la parte de recursos bibliográficos, ¿puede ser? Sí, así es, que hemos visto que lo demandáis, y igual que hay una primera toma de contacto con posibles aplicaciones que os puedan venir bien, mi intención es que en el siguiente programa hablaremos, pues bueno, de una especie de club de lectura y recomendaciones bibliográficas sobre recursos de narrativa de videojuegos, que hay muchas y con distintos enfoques. Sí, hay muchísimo. Bueno, pues entonces lo dejamos en este punto y nada, Marta, que ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en el batallón. Igualmente, esta es mi casa, es nuestra casa, y a seguir contando historias. Eso es. Un saludo. Adiós.